Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Evidentemente, de regreso, especial con las canciones de Navidad. Y la siguiente la van a identificar inmediatamente. El pequeño tamborilero, el tamborilero, Little Drummer Boy. Pero quiero que oigan bien esta versión hermosa que hace una agrupación llamada Pentatonix, donde no utilizan ni un solo instrumento, solamente voces. Aquí está en el número 10, Little Drummer Boy y la versión de Pentatonix. Estamos con el especial de Navidad, los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción se llama La Canción de Navidad. La escribieron en 1944. Pues También la historia dice que la escribieron en una época de verano, buscando incluso un poco de calma y de tener un pensamiento fresco. La canción tuvo la primera versión por The Nat King Cole Trio en 1946. Hoy vamos a oír esta bellísima canción en la versión que hace Richard Marx, The Christmas Song, en el número 9. Superclásico número 8. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción a mí me encanta. Es una canción que compuso Hugh Martin y Ralph Blaine en 1944 para una película musical donde era cantada por Judy Garland. Hoy les quiero presentar una versión que hace una de las superestrellas del momento, Sam Smith. Quiero que oigan Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy olden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang us out. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Aquí estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Bueno, la siguiente ha sido una canción que la han versionado una cantidad de músicos. Las versiones más populares son las de Bing Crosby y Frank Sinatra. Sin embargo, otros artistas han hecho también unas maravillosas interpretaciones. Dolly Parton, Luis Miguel, Michael Bublé, Justin Bieber, Mariah Carey y esta que les vamos a poner en el número 7. Aquí está el jefe Bruce Springsteen con Santa Claus is Coming to Town. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. All been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who sleeping. He knows when you're weak. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. You better watch out. You better not try. Better not pout. I'm telling you why. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. A propósito, Paul McCartney acaba de lanzar su nuevo álbum llamado Paul McCartney 3. Pues bien, ¿cómo les parece que cuando hizo Paul McCartney 2, esta canción la grabó? Y aunque los miembros de Wings no están en la canción, en el video sí los invitó. Eso fue a finales de los 70s. La canción es una bella, bella canción de Navidad. Aquí está Paul McCartney en el número 6 con Wonderful Christmas Time. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas. is right. The spirit's up. We're here tonight. Oh, that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Clásicos, los 20. Número 5. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción, escrita por Bob Geldof y Mitch Ure, fue para ayudar a la gente que vivía la hambruna en Etiopía. Y un poco la versión inglesa a lo que ya habían hecho en Estados Unidos de We Are the World. Pues en esta canción colaboraron artistas como George Michael, Boy George, Bono, Phil Collins, Spandau Ballet, David Bowie, Bananarama, Duran Duran, Paul McCartney, entre otros. Solamente había dos artistas norteamericanos, Jody Watley y Kool & the Gang. Los demás eran británicos, irlandeses. Todos ellos se llamaron Band Aid. Hicieron esta bella canción que está en el número 5. Aquí está Do They Know It's Christmas? It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're having fun, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción la escribió John Lennon originalmente como protesta contra la guerra de Vietnam, pero se terminó convirtiendo en un himno de Navidad. Hay una anécdota, y es que cuando va a arrancar la canción, hay un susurro de John Lennon y Yoko Ono, y muchas veces decían, e incluso alguna letra que publicaron por error, decían el texto: Feliz Navidad, Yoko, Feliz Navidad, John. Pero no fue así. El susurro dice es: Feliz Navidad, Yoko, Feliz Navidad, Julian, a sus hijos. Aquí están, en el número 4, John Lennon con Happy Christmas. So this is Christmas, and what have you done? And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Merry Christmas and a happy new year. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Jingle Bell Rock fue compuesta por Joseph Carleton Bell y James Rose Booth. Bell era un profesional de relaciones públicas que nació en Massachusetts, y Booth era un escritor estadounidense en el negocio de la publicidad. La canción fue como una parodia o tributo a la obra compuesta originalmente por James Lord, llamada Jingle Bells. Aquí está, la versión de Jingle Bells Rock que hace Darryl Hall y Joan Oates en el número 3. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente, dice el New Yorker, es la canción navideña moderna más importante. Por otro lado, la revista Rolling Stone dijo, desde que salió, es un clásico navideño desde su primer momento. La canción la escribió Mariah Carey en 1994 y es una canción que no habla ni de regalos ni de adornos navideños. La canción dice, todo lo que quiero y lo único que quiero para Navidad eres tú. Aquí está Mariah Carey en el número 2 con All I Want for Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. Yeah. superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegamos al número 1 de los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción la escribió George Michael para su grupo Wham. Y la canción que se volvió en un himno en Navidad, en las radios de todo el planeta, ha tenido muchas versiones. Entre ellas, oigamos algunas. Esta de Jamelia. I'm hiding from you and your soul. La versión de Jimmy Eat World. Last Christmas, Gwen Stefani también hizo una versión. To save me from tears, e incluso esta de Ariana Grande. Pues bien, en el número uno de los 20 superclásicos de Navidad, aquí está el dúo Wham con Last Christmas. Save me from tears. son los 20 superclásicos de la FM. Y ahí estaban los 20 éxitos, los 20 superclásicos de Navidad presentados en esta edición especial. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos.